trying to trade us. If you don't find money. Son las 8. Vivo en un mundo lleno de sueños, donde los que sueñan, sueñan con el miedo. Vivo en un mundo lleno de estrellas, le llaman infierno, porque no hay dinero. Pero que mira, primo, que yo no lo sé. De la mañana, buenos días. Con Ya no te veo de la Fuente y Noelia Escarviña empezamos nuestro Extra Morning de hoy, en este jueves 12 de diciembre de 2019. Vamos allá, Ana Victorino, buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Oye, cómo cuesta levantarse, ¿eh? Hoy te lo juro que es el día que más me ha costado en toda mi vida. O sea, tengo un sueño que no es normal. Hoy es el día que me ha costado menos de toda mi vida. Qué suerte. Bueno, en toda mi vida tampoco, pero hace mucho frío en Valencia, ¿eh? Hace mucho frío. Un tráfico de la leche. Y he llegado a la radio y no hay leche para hacerme Coracao. O sea, ya el pack completo. Pero bueno, no pasa nada. Habérmelo dicho, que estábamos ya, cogiendo un café en Picamos. No, es que lo acabo de mirar ahora. No me había dado cuenta. Ah, no vaya. Pasa nada. Hola, Amparo Alcañiz, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues con mucho frío, la verdad. Sí. He venido y la verdad que el aire apretaba, ¿eh? Apretaba bastante, hace sí, aire sí. Fresquito y uno que se está aquí durmiendo, que viene de fiesta y no es broma, es Mario Navarro, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Buah, que me duermo, Pablo. ¿No la han puesto esta noche? ¿No la han puesto? No. Y oye, ¿han puesto la de María Isabel? La nueva. ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Cuál? La de reggaetón. Mira, te digo una que sí que han puesto. A ver. Sí. Esta no puede faltar. Me han mandado. ¿Dónde has estado? A ver. En Habana. En Habana. Habana Club. Habana Club. Está sí. Ahí en la plaza de Canovas. Muy bien, no lo paso muy bien. Bien, sitio bien situado. Sí, no vocalizo aún. Tranquilo, no pasa nada. Estoy muy cansado. Cansado, sí. Hasta las 10. De la mañana estaremos aquí en Extra, en la radio musical de Valencia, para contarte un poco lo que ocurre, ¿no? Y también, que nos cuentes tú en nuestro WhatsApp, 644-431-924. 644-431-924. Pero antes, Ana Victorero, vamos con la información, ¿te parece? Vale. Venga. Extra Info. Buenos días, son las 8:04 y vamos con la info. Junts per Catalunya, Más País, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego se han unido para crear un nuevo grupo parlamentario en el Congreso. Su portavoz inicial será Laura Borràs y como adjunto figura Íñigo Errejón. Abertis firma con UGT y USO el ERE acordado la semana pasada para 136 trabajadores de las dos autopistas que el próximo 31 de diciembre acaban su contrato de concesión. Así, tal y como ha acordado el Ministerio de Fomento, levantarán su peaje y volverán al Estado. El Rey propone a Pedro Sánchez como candidato para la investidura como presidente del Gobierno. El presidente en funciones, que ganó las elecciones y es el único en condiciones de formar una mayoría, cree que podrá lograr los apoyos necesarios, aunque aún no tiene cerrados esos acuerdos. Los países más emisores rechazan endurecer sus recortes de gases de efecto invernadero. Hasta 84 estados se comprometen a revisar sus objetivos de reducción de dióxido de carbono en 2020. Pero Estados Unidos, China, India y Rusia no figuran en el acuerdo y entre todos ellos acumulan más del 60% de todos los gases de efecto invernadero del planeta. Greta Thunberg ha sido elegida persona del año 2019 por la revista Time. La publicación ha valorado que la joven activista sueca ha logrado convertir una vaga preocupación sobre el planeta en un movimiento mundial que exige un cambio global. Y en una hora volvemos con más noticias. Todos los hits, todos los concursos y la información más cercana en extrahits.es. Extra. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Asked you once, asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear I know you do. Did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did. Now you take gold in your fancy car and make it. Yeah, baby. I like it. I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body. Spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Fur, go, go. Hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof. Flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Certified, you know I'm gang. Gang, gang, gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Chambean pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang, gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah.

Una pregunta en la que tienes que posicionarte. Si solo pudieses elegir comer dos cosas en el resto de tu vida, ¿qué elegirías? La Victoria, por ejemplo. Pues una sin duda la lasaña. Y la otra, estoy ahí en duda, ¿eh? Marisco, arroz o marisco pizza. Marisco toda tu vida, arroz o pizza. No sé. No, marisco, yo creo. O un buen pescadito. Amparo, ¿tú qué elegirías? Yo lo tengo clarísimo. Pechuga rebozada, eso lo primero. Estamos de acuerdo. Y ahí, encima, ¿eh?, la de mi madre es bestial. Y lo segundo, espaguetis carbonara. ¿Ves? Yo es que los espaguetis me dan un poco de pereza, pero la pechuga rebozada sí que es verdad que me flipa. La pechuga empanada me... Ay, me porque te dan pereza los espaguetis. Un poco de pan calentito. Oh, madre mía, Alberto. Que hace crack. Qué hambre. Pero los espaguetis no me acaban. La pasta, como mucho, los espirales, los tornillos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Me encantan. Pero el resto de pasta no me... ¿No? Buah, es que Ana y yo somos fans de la pasta. ¿A que sí? Vaya. No sé. Es mi comida favorita. Bueno, contadnos. Si tú que estás al otro lado de la radio pudieses comer solo dos cosas en toda tu vida, ¿qué es lo que sería? Mario, no sé si puedes hablar todavía. Sí, sí. ¿O estás en coma? No, puedo hablar. Ah, vale, vale. Tengo un caramelo. Vale, muy bien, pero... ¿Qué comería? Caramelo. No, probablemente fue el arroz caldoso que hace mi madre con huevo. En pleno agosto, y... Marra mía, eso entra perfecto. Y luego los macarrones al huevo que también hace. Ajá. Mira, pues, macarrones al huevo. ¿Y esto cómo sería la receta, más o menos? Pues... Macarrones. Pues. Hace los macarrones. Y le pone huevo. Le pone huevo, pero no le pones el huevo frito, sino que le pones el huevo en plan así como una salsita y la metes en el horno. Ah. Así le pasas como... Cuando le pasas la mantequilla, las cosillas aquí con el pincel, sí, o con la brocha. Sí, vale, ya sé lo que quieres decir. Que lo horneas así, pues... Así con el huevo y para el horno. Ya te he entendido, ahora sí. Ahora sí. Macarena. Macarena, ¿eh? Arrameado. Bueno, estamos en directo, 8:17 de la mañana. Está por aquí Nelo Yacer, que dice, como siempre, buen día, chiquets. Nelo, bienvenido. Otro día más a Extra, a la radio musical de Valencia. Y esa es la pregunta para nuestro día de hoy. Si pudieses comer solo dos cosas en toda tu vida, ¿qué es lo que comerías? Mira, Nelo está escribiendo, así que dice, mira, cordero y huevos. Vaya, me uno al cordero. Yo al cordero me uno también, pero... Yo también. No me parece mal, ¿eh? Para nada. No, de hecho, es que se me olvida decirlo. Y bueno, a ver, la pechuga rebozada realmente, claro, es carne. Pero yo sin carne no puedo vivir. O sea, he intentado muchas veces hacerme vegetariana, pero es que no he podido. Yo un trozo de carne es que no puedo resistirme. Yo alguna vez también lo he pensado, pero ante platos como eso, por ejemplo, un cordero, unas costillas. Es que ahora con el frío que hace, sazonaditas, como, viene bien, ¿eh? Con unas patatitas de acompañamiento. Uf, ¡qué hambre! Con un chorizo criollo. Buah, por favor. ¡Qué rico! ¿Cómo se llama este niño de Masterchef? Que hacía directos en Instagram. Es que me acaba de venir a mente ahora. ¿Sabéis quién os digo? Directos. No. De Masterchef Junior. Yo es que Masterchef no veo. Junior, niño repelente. Voy a buscar. Niño repelente. Es muy repelente. Juan Antonio. Me suena un montón el nombre. No le veo la cara ahora mismo. Te lo juro, ese chico era, para la edad que tenía, era bastante tontito, ¿eh? Es que me suena muchísimo. Seguro que sé quién es, pero ahora mismo no me acuerdo de su cara. Pues me acuerdo de ese niño que una vez hizo un directo de Instagram y dijo: ¡carne, la carne, la carne! No me acuerdo. ¿La carne? ¿Por qué? ¿Porque se quemaba? No sé. Ah, ya sé qué niño es. ¿Sabes quién te digo? Y lo habrás visto seguro. Sí. Ay, yo no, voy a buscar su cara. No la busques. Si quieres dormir esta noche, no la busques. Oye, que es un niño. Es un niño. No. Mira, en Extra le queremos. Ya no es una niña, es mayorcita. Es Mabel y está en Extra con esto llamado Don't Call Me Up. Así que lo escuchamos. When I'm trying to have a good time. Cause I'm good now, you ain't mine. Don't call me up. When you're looking at my photos. Getting hot, losing control. You want me more, now I let go. Nah. I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, take it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club,

18 hits sin parar. Extra. La radio musical de Valencia. Aquí estamos, este es Extra Morning, 8:25 de la mañana. Bonito es saber que siempre está. Suena de Manuel Carrasco. Y es que ayer estuvo en El Hormiguero. Correcto. Y confesó algo que, tela, entre surrealista e impactante. Yo no lo vi, ¿qué es? ¿El qué? Ay, un momento. Cuéntame. Voy a contar enseguida porque, claro. Corre. Manuel. Corre, Pablo, corre. Calle. Manuel Carrasco. Vamos, Pablo. Fue a juicio. Oh, mamá. ¿En serio? Fue a juicio, pero... A juicio. ¿A dónde? A juicio. Pero no por cualquier cosa. Fue a juicio por tirar una pandereta al público de un concierto. ¿Pero qué me estás contando? Sí. ¿Eso qué era? Alguien con ganas de sacarle pasta, ¿no? Espera, te cuento. Y es que hay muchos fans que harían cualquier cosa por tener un recuerdo de Manuel Carrasco, de su artista, claro. Es que mira, por favor. Y claro, ayer Manuel Carrasco contó El Hormiguero, pues, esta curiosa anécdota que tuvo con dos de sus seguidoras que le llevó hasta el juzgado. Fue a juicio por tirar una pandereta al público de un concierto. La cuestión es que él no sabía por qué tenía que ir al concierto, al juicio. Estoy mezclando. Igual va al juicio porque es cantante, más que nada por eso. Sí. No se ponga nervioso, señor Gerola. No se ponga nervioso. Claro, solo le dijeron que había presenciado una pelea. Y claro, flipando Manuel Carrasco diciendo una pelea. Claro, llegó a la jugada con una gorra porque le daba un poco de corte, pero le reconocieron. Dice, la jueza me dijo que en un concierto había tirado una pandereta y me preguntó, de estas dos personas, ¿a quién se la diste? Claro, imagínate en un concierto. Claro, como ves la cara de todo el mundo. Efectivamente, ves la cara y es de hace bastante tiempo, es curiosa la situación. Claro, la jueza se ríe y dice, de haber sabido que ese era el problema, le habría llevado una caja de panderetas, se las firmo y le doy un concierto. Pero claro, el trago de pasar por el juzgado por un tema así... Una chorrada. O sea, a ver si lo he entendido bien. El problema era que esas dos chicas se pelearon por una pandereta de Manuel Carrasco. Sí, me has entendido perfectamente. Un juicio. Me has entendido perfectamente. Pero ¿qué me estás contando? La gente está chalada. Sí. Madre mía. Pero además... ¿Cómo se puede ser tan friki, tío? Vale, y mi pregunta es, si por una pandereta se ponen así, si hubiera tirado unos calzoncillos o algo... Bueno, mira, yo en un concierto de Pitbull tiró, cuando acabó el concierto, una toalla con la que se estaba secando el sudor y la gente... ¡Ay, mira la toalla! Y yo, en plan, ¡qué puto asco, tío! Es que es lo más asqueroso que... Eso es una guarrada. O sea, eso ya, que el nivel de divismo se te suba... Claro. Bueno, además, Manuel Carrasco anunció que en exclusiva en El Hormiguero que su último concierto para cerrar esa gira será en el Estadio Olímpico de la Cartuja en Sevilla el 19 de septiembre. Así que, Mario, ¿querías decir algo? ¿Que te he visto ahí con intención? No, es que no soy un gran seguidor de Manuel. Es muy simpático. De Manuel, ¿eh? Me hace gracia porque siempre nos referimos como Manuel Carrasco y no sé, Manuel es como que queda muy... Joder, no Manolo, ya, el Manolo. Ya, pero no sé, se me hace raro que le llamemos solo Manuel, no sé. A ver, es coleguita. Es colegui de la radio. Es Manu. A ver, su música está guay, lo que pasa es que yo no la escucho. No es música que yo me ponga la radio, por ejemplo, del coche. Radio en Spotify. Madre mía, Mario, vete a casa, ¿eh? Vete a casa, Mario. ¿Estás fiera? Está jodido, ¿eh? Está jorobado. Ahora está indignado. ¿Qué tal la no cena, Mario? No te ha gustado, Pablo. ¿Qué tal la cena? No pasa nada, Mario. No quiero hablar. Mira, pues Marlon sí que quiere hablar. Quiere decir mi Macarena. ¿Cómo es la canción? En realidad no me acuerdo. Bueno, quiero que pidas dos deseos. Esto, que adivines esto. Lo que veo. Quiero que pidas dos deseos. Que adivines lo que quiero. ¿Va? ¿Cantará? Que adivines lo que veo. Cuando te miro y no sabes qué decir. Esto es Extra Morning. Que me confieses tus secretos. Que me ahogues con tus besos. Que me digas que me quieres porque sí. Quiero comprarme cuatro vidas y hace tres que no sabías que a escondidas me moría por ti. No te te escapes todavía. Aún nos quedan tantos días. Solo dime que te quedas a dormir. Dime quién te bañará en la arena y dime que serás mi Macarena. Quédate esta noche, no dejaré que duermas. Es el día de mis noches, yo la noche de tus días, en los que sueño que nos vamos de aquí. Tan lejos que nadie pueda encontrarnos, pero siempre tan cerca de ti. Imagino a cada instante aquel vestido de volantes que bailaba cada noche para mí. Y cuanto más te odio, más te quiero. Cuanto más te tengo, más quiero de ti. Dime quién te bañará en la arena y dime qué. Serás mi Macarena. Quédate esta noche, no dejaré que duermas. No. Y ahora que no necesito palmeras, puedo ver la puesta de sol en tus piernas. Quédate, esperaremos a que suba la marea al beso de una sirena. Que me digan, sé que mereces la pena. Me da igual que seas guapa, fea, rubia o morena. Eres tú mi condena, tú mi Macarena. Me da igual lo que me digan, sé que mereces la pena. Eres tú la que me domina y la que me envenena. Tú mi condena, tú mi Macarena. Me da igual digan, sé que mereces la pena. Me da igual que seas guapa, fea, rubia o morena. Eres tú, tú mi Macarena. Eres tú mi condena, tú mi Macarena. Eres tú mi condena, tú mi Macarena. Eres tú mi condena, tú mi Macarena. Eres tú mi condena, tú mi Macarena. ¿Te has fijado? Cada vez que pones extra, suena un hit. Cada hora, 18 hits sin parar. Extra. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, nice. Morning. Tres deseos puedo cumplir. Yo te cuento el secreto. Tengo todo lo que te gusta a ti. ¿Y qué más quieres pedir? Pide un beso, quedo para ti. Tres pa' comerte entero. Tengo todo lo que te gusta a ti. Mírate bello si quiero. Luna, una como yo no hay. Yo la atrapo con facilidad. Él cae en la tentación porque de mí tiene curiosidad. Una como yo no hay. Yo la atrapo en la oscuridad. Él cae en la tentación porque de mí tiene curiosidad. Que preguntas por mí en la calle. Te dieron la historia pero sin detalle. Y ahora quieres más, pero no sabes por dónde empezar a buscarme. Quieres más, ya se nota que no aguanta la gana de besarme. Luna, dile, yo fui la que lo vio primero. Sin miedo al veneno, empruébame. No sabemos si habrá segunda vez, no. Mírame, bésame. No sobra la ropa, envuélveme. Sin miedo al veneno, empruébame. No sabemos si habrá segunda vez, no. Luna, dile, yo fui la que lo vio primero. Somos compatibles, yo bruja y el hechicero. Luna, una como yo no. Atrapo con facilidad. Él cae en la tentación porque de mí él tiene curiosidad. Una como yo no hay. Yo le atrapo en la oscuridad. Él cae en la tentación porque de mí él tiene curiosidad. Una como yo no hay. Yo le atrapo en la oscuridad. Él cae en la tentación porque de mí él tiene curiosidad. Los hits, todos los concursos y la información más cercana en extrahits.es. Para que veas cómo te cuidamos. Todo era ficción, solo una ilusión. Luces en un decorado, frases de un guión. 8:40 minutos, esto es Extra Morning en la radio musical de Valencia. Y recordamos nuestro tema del día, que hoy es una elección. Elegir qué comerías si solo pudieses comer dos cosas en toda tu vida. Cuéntanos en el 644-431-924, el WhatsApp de Extra. 644-431-924. Y tenemos que hablar de más cosas. Y es que, bueno, las redes se han revolucionado desde la altura de Olaf, el personaje de Frozen, ¿eh? Se han llenado de memes al descubrir la altura, y es que, según Google, el personaje de Olaf mide 1,62 centímetros. Pero entonces, claro, si lo comparamos con el tamaño de sus compañeras de aventuras, Anna y Elsa, pues ellas deberían medir 2 metros. Imagínate. Pero a ver, ¿me estás diciendo que Olaf mide lo mismo que yo? Bueno, yo 1,63, pero un muñeco de nieve un poco grande, ¿no? Sí, podríamos decir, un poco bastante grande. De momento Disney no ha confirmado este dato y no sabemos oficialmente la altura de Olaf, de Anna y de Elsa, pero sí que es verdad que esto ha supuesto un montón de críticas en las redes sociales. por esto, dime. Pero que yo veo que es una tontería. Yo creo que los personajes de Disney no tienen estatura. Eso lo habrá puesto algún notas por ahí diciendo, pues esto mide tal. Claro, es y que es imposible que mida tal. Es que si Olaf midiese 1,62, o sea, Messi a escala mediría 1,70. Sí. Entonces no, algo no cuadra aquí. Y el reno que lleva el chico. No más que no me sé los nombres, el. ¿Hans? ¿Hans? Bueno, es un reno, ¿no? Lo que lleva. Eso sí, es como un reno. Vale, pues eso, que ¿cuánto será de largo en comparación? ¿Será 3 metros de largo el reno? Sí, 3,65 por ahí serían. No sé. Ah, bueno. Madre mía, yo sé, la gente de Disney se va más de fiesta que yo. Claro, es que dice una chica por aquí, se llama Celia, dice, según Google, Olaf mide 1,62, Elsa 1,70 y Ana 1,60. Dice, sigo buscando la lógica. No tiene sentido, son personajes de dibujos animados, pero bueno, claro, otro dice, ¿cómo va a medir Olaf 1,62? O sea, Elsa y los demás miden como 3-4 metros. Yo creo que la gente está muy aburrida, ¿eh? La gente está muy aburrida, efectivamente. ¿Lo confirmamos? Confirmadísimo. Confirmamos. Esto es Extra Morning en la Radio Musical de Valencia. Por cierto, hemos escuchado Luna de Lola Índigo, que ayer en On Club fue entre hit o shit, pues salió shit. O sea que esa canción no la voy a poner nunca más. De hecho, creo que es el primer shit de On Club, ¿eh? Sí, sí, en esta etapa sí. Es el primero. Así que bueno, lo celebramos. No lo celebramos tampoco, pero bueno, ahí está. El shit de Lola Índigo, que ha sorprendido, ¿eh? Porque con sus canciones siempre es hit. Sí, la verdad, pero está un poco flojilla, la verdad. No sé. La canción sí que es verdad que no es para bailar en la discoteca, pero oye, tiene rodito, Luna. Na, na, na, na, na, na. Pero es que esta mujer solo saca temazos, no sé cómo lo hace. Es que mira cómo suena esto. Me parece pegadiza, ¿eh? ¿Quién dice que esto no se puede bailar en la discoteca? Lo digo yo. Ahí lo dijo, no sé si fue Serezade. Pues yo te lo bailo perfectamente. Pues yo no. Y si te soy sincero, no, a mí me ponen eso en la discoteca y digo, me voy. ¿Tú quieres cómo lo mueve esa muchachota? Claro, haciendo 5 Fahrenheit. Bueno, ella también es sinónimo de hit. Es Sia, y esto es el Axis Heart, que es su energía extra. Buah, qué temazo.

pillas ese pum, pum como al galope. Yo intentando que el pedo no se me note. Quería que ese tan, tan me lo rebote. Y que me traigan botellas para que explote. Movías ese pum, pum como al galope. Yo intentando que el pedo no se me note. Quería que ese tan, tan me lo rebote. Y que me traigan botellas para que explote. No te debí besar. No me debiste besar. Está preguntando por aquí si he conseguido la leche para el Colacao. Efectivamente, al final lo que he hecho es bajar a por un Colacao al bar de la esquina. Ya está, ahí estaría. Esto es Extra Morning en la Radio Musical de Valencia. Hoy estamos preguntando que si pudieses comer solo dos cosas en toda tu vida, dos alimentos, ¿qué elegirías? Bueno, hay multitud de opiniones. Ha habido gente que nos ha dicho cordero y huevos. Ha habido gente que ha dicho pechuga empanada y espaguetis a la carbonara. Hay opiniones para todos los gustos. No sé. Es un dilema, porque hay mucha comida que está buena. Sí, la verdad que sí. Pero, muchas cosas que te puedes comer que están buenas también. También porque... Y no es comida, joder, no sé, las chuches, por ejemplo, no sé, no, yo no las considero comida como tal. No, eso no es comida. Claro. Son basura. Basura. Pues a mí me encantan, yo no puedo vivir sin chucherías, la verdad. Yo tampoco. Bueno, a ver, no es te algo... Gusta. Ya, pero no te alimentan. No es algo no es que como habitualmente, mueres, pero... Te mueres. Tú cógete una bolsa del Belros, que aparte de que te estafan 10 pavos, coges una bolsa... Gracias, Amparo. Belros ya no se va a anunciar en Extra. coges una bolsa enorme... Y te quedas lleno. Claro, porque alimenta. Belros son los mejores, en realidad. Cuando vas al cine, ahí es siempre está Belros. Son unos fieras, son unos fieras los Belros. Son los fenómenos. Fui a reventar la cabeza. Joder. Amenaza. Jolín. Un euro al bote. Vale, ya, o sea, voy a contar esto. Estamos en un bote que Ana es muy mal hablada, ¿vale? Entonces, pero es verdad. Esto ocurre así. Entonces, hemos hecho un bote en el que tiene que poner un euro cada vez. Cada vez que diga, joder, cago en la puta, o sea, qué hija de... Aquí puta, más de uno también pondría, Ya, pero entonces, el bote ya debería tener ahora mismo por lo menos 100 euros. Sí, hombre, tú flipas. En lo que lleva de semana. Claro, claro. Pero, ¿a que sí, Mario? Estamos de acuerdo. Doy fe. El problema es que el bote es todavía virtual. El bote no es... No existe. No hay dinero para el bote. Es el problema. Pero te tienes que descargar un sonidito de estos de moneda. De clink, clink, sí, tengo que hacerlo. Cuando diga algo, clink, clink. Ah, lo descargo. Así que, bueno, chiclin. Chiclin. Chiclin. Yo también os quiero. Wow, ¿os acordáis de eso de lo de chiclin? Claro, sudadera de Balenciaga, 2.000 euros. Pantalón de Bershka, 20 euros. Chiclin. Sois lo peor, Sois lo peor. Bueno, esto es Extra Morning en la Radio Musical de Valencia. Recuerda que puedes pedir tu canción a través de nuestro WhatsApp 644-431-924. 644-431-924. Llega por aquí Nicky Jam en compañía de Noel y este Wind Up. Así que vamos a disfrutarlo. Venga, va, que llegamos a las 9 de la mañana. Esa nena está dura. Cómo se menea, me tiene loco, you know, ella que algún flow va, Y tu figura, me gusta cómo te menea, tu piquete y tu flow bailando dembow así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo, que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa' comienza el verano y rico nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Allá te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje baño model quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje baño model quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Bon dia, són les 9 i anem amb un poc d'informació. La Comunitat Valenciana registrarà aquest dijous intervals de nuvolositat mitjana i alta, tendint a ser ennuvolat a l'interior de la meitat nord, on podrà ploure dèbilment a la vesprada i la cota de neu estarà en 3.500 metres, possiblement pujant. L'Ajuntament de Llíria, València, ha firmat aquest dimecres la compra dels terrenys situats en l'entorn de l'antiga estació de Renfe amb representants d'ADIF. Els terrenys es destinaran a la promoció de vivenda pública i la instal·lació d'equipaments públics, a més de que la conversió de l'edifici de l'antiga estació es convertirà en un espai per a la ciutadania. Renfe posarà en servici el 6 d'abril de 2020 la seva nova AVE Low Cost, que es denominarà ABLO, lluirà color morat i començarà a vendre bitllets a finals del pròxim mes de gener. Pablo Iglesias refereix a l'opció de que hi hagi un govern immediat. Queda molt per fer, va explicar. El líder de Podemos destaca ara que es forme un govern abans de Nadal, descarta ara, perdó, que es forme un govern abans de Nadal i diu que cal respectar els temps de RC. I fins així la informació de les 9. And the KKK. But if you only have love for your own race, then

siempre me ha gustado. Según ella no sabe cómo me llamo. Un desconocido con el que jamás se había cruzado. Mike Bahía, mucho gusto. Y me sigue hasta en la cuenta de mi gato. Pasa que nada pasó. Y si pasó se me olvidó. Ya no me acuerdo de nada. No es persona, créelo. Y pasa que nada pasó. Te miro y te digo que no. Ya no sigas insistiendo, no. Si me preguntas, no me llamo Ana. Nunca nos vimos el fin de semana. Parece que te confundiste, pero si lo creíste. Buena suerte, sayonara. Si me preguntas, no me llamo Ana. Nunca nos vimos el fin de semana. Parece que te confundiste, pero si lo creíste. Buena suerte, sayonara. Te quiero aquí conmigo, quédate conmigo. Vente pa' mi casa que yo no tengo vecino. Te quiero aquí conmigo, quédate conmigo. Vente pa' mi casa y no le cuento. Morning en la radio musical de Valencia, a las 9 y 9 de la mañana. Aquí seguimos en directo. Y recordamos nuestro tema del día, que es si pudieses comer dos cosas en toda tu vida, ¿qué sería? Tenemos por aquí audio de nuestro amigo Didac. Mira, ¿qué dice por aquí? Buenos días. ¿Cómo me he podido partir la caja con el tema de Belros? Madre mía. Es que iba en el coche descojonándome, literalmente. Y oye, si tuviera que escoger dos comidas, lógicamente sería paella valenciana y pizza. Eso es así. Y eso viene hasta publicado en el BOE. Ahí, paella valenciana y pizza, publicado en el BOE. Muy bien, pues oye, ahí está la elección. Buena elección, ¿eh? No me gusta la paella. Ni la horchata. Qué hater es, ¿eh? Y los fartos. No le gusta nada a esta chica. Es muy rara. No, sí, me gusta todo, pero es que no el arroz nada. No... Luego, en fin, bueno. Amparo, ¿qué tal? Buenos días. Muy mal, hoy muy mal. Tengo los ojos inyectados en sangre. Ya, es que, ¿qué te has hecho los ojos? Nada, me he hecho un... Se ha operado los ojos. Básica. Es que no me salen ni las palabras porque... Un... Es que estoy muy cansado. Lifting de pestañas. No. No, ¿cómo se llama eso? ¿Un no. lifting? Yo qué sé. Es que no tengo ni idea. Extensiones de pestañas. Eso, una extensión de pestañas. ¿Pero qué has hecho? ¿Te has arrancado medio ojo? Una extensión de pestañas. ¿Cómo que arrancar? Te han arrancado medio ojo para ponerte... No es por eso. Es porque estoy muy cansada. Entonces, del pegamento y tal, pues se ha hecho ahí una mezcla y es como que los tengo muy rojitos y estoy muy sensible. Claro, está un poco... La luz me molesta mucho. Colocada de pegamento. De pegamento de las pestañas. No, pero lo hizo muy bien la chica, muy maja, oye. ¿Sí? Me gustó mucho. Ahora es Barbie Amparo. Barbie Amparo. Hombre. Madre mía, oye, es lo peor, ¿eh? Bueno, este tema del día, ¿eh? Si pudieses comer dos cosas en toda tu vida, pues cuéntanos. 644-431-924, el WhatsApp de Extra. Llega por aquí Calvin Harris con Sam Smith y este Promises. Promises. Now they judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. Is it loud enough? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight, I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Y descubre nuestros canales online. Lo mejor del reggaetón en Motiva. Lo mejor de los clásicos en Extra Classic. Y los temas rock más potentes en Radio 6. Radio 6. Para que veas cómo te cuidamos, visita extrahits.es. Oh, what? And the walls kept tumbling down. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Son los chicos de Bastille con este Pompeii en Extra en la Radio Musical de Valencia. 9 y 19, 8 y 19 en Canarias. Esto es Extra Morning en Extra, 100.9 en Valencia. También tienes la aplicación para móviles de Extra y nuestra web extrahits.es. Ah, y como no, también nos puedes oír, ver y escuchar en Extra TV, en el canal 38 de la televisión digital terrestre a través de la TDT. Y muy pronto en más sitios, ¿eh? Así que estaremos atentos. Muy nuestro bien, tema bien, del día. Sabes, Pablo. Hombre, ya me lo tengo controladísimo, ¿eh? Muy bien, así me gusta. Si pudieses comer dos cosas solo en toda tu vida, ¿qué comerías? Cuéntanos en nuestro WhatsApp 644-431-924. 644-431-924. El WhatsApp de Extra, que está aquí. 644-431-924. Oye, han hecho una nueva actualización de WhatsApp que evitará que te añadan a chats de grupo, a grupos de WhatsApp. ¿Cómo veis esto? Porque sí que es verdad que muchas veces para cumpleaños, tal, historias, te añaden a grupos, que hay mucha gente. No sé. Mira, tengo más grupos, pero no, hay algunos que están desde hace años. Lo típico de cuando cambias de móvil, que se queda el te grupo. Inicias el WhatsApp y a lo mejor los chats no los tienes, pero los grupos ahí están. Bueno, pues dan miedo a algunos, ¿eh? Tengo que tener el escudo contra grupos indeseados. Es el sueño de muchos, ¿no? Ya que puede evitar pues que te añadan a un grupo pues de WhatsApp sin tu permiso, que a partir de ahora este servicio, pues el WhatsApp te avisará antes, te dirá, oye, ¿te quieren meter en este grupo? ¿Tú quieres o no? Como la manera sutil que tienes de no decir, pues mira, me caéis mal y me salgo, ¿sabes? Ya. Claro, claro, eso te evita siempre historias puedes también decir, con la gente. Ay, no he visto la notificación esa que llega ahora, no me he podido entrar en el grupo por eso. Pero Ana, claro, no desveles las muletillas que vamos a soltar, hombre. Claro, mira, para activarlo os aplico, o sea, espérate, estoy os explico cómo tenéis que activar estos ajustes para que funcione así. Tenéis que entrar en cuenta y después en privacidad. Ahí aparece un nuevo apartado grupos con el que podrás elegir entre todos mis contactos o mis contactos, excepto tal. Así, los administradores que no te puedan añadir a un grupo tendrán la opción de enviarte una invitación por mensaje privado. Eso es un gran paso para todos aquellos que... A los que los grupos de WhatsApp les resultan incómodos, ¿eh? Te invitas conversaciones con personas a las que no conoces de nada, ¿no? Y millones de mensajes y notificaciones acumuladas en la aplicación. A mí es que me dan pereza, la verdad. Yo cuando me levanto y veo 300 mensajes, 1.000, 2.000, digo, mira, es que me dan ganas de apagar real, el móvil y volverme a acostar. Claro, sí que es verdad que puedes silenciar los grupos, pero al final las notificaciones sí, pero, claro, de repente entras y tienes de un grupo de un cumpleaños 350, de amigo invisible de no sé qué, 100 y pico. Luego, el grupo de tus amiguis, 500. Y es como, ¿cuánto tiempo llevo sin mirar el móvil? ¿Una hora? Ahí está. Y ahora ya, bueno, pues ya no quedará siempre de poco amigable cuando te salgas de los grupos. Nada más se evite. Además, es un plus para... Ya, porque está feo. Para tu privacidad. Está feo irse del grupo así. Feo, porque sí. Sí. Así que además, nadie... Perdón, siempre creas una alarma en plan, ¿quién se ha ido del grupo? ¿Quién es este número? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué se ha ido? Bueno, además, ahora nadie que tú no quieras tendrá tu número de teléfono. Ahí está la historia. Ah, sí. Claro. Eso está muy bien. Porque si te meten en un grupo con personas que no conoces, ya tienen tu número. Ya, porque yo me acuerdo cuando empezó WhatsApp, que a mí me daba como un poco de cosa, en plan, es que tienes que meter tu número de teléfono. Y era en plan, claro, ya. ¿Tienes WhatsApp? Cuando empezabas, en plan, ah, yo también tengo WhatsApp. Ah, y ahora es el estándar. Y, claro, y le tenías que dar el número de teléfono. Y era como un poco, porque tiene que ahora tener ahora es el estándar de la comunicación. Yo tenía una sudadera que ponía, tengo WhatsApp, en serio. Ya. ¿En serio? Y sí, además era un poco... Yo también tengo WhatsApp, tal. El número daba como un poco de cosilla, pero ahora es como, ¿quién no tiene tu número de teléfono? Ya, lo tiene todo el mundo, pero bueno. Ahí está, esto es Extra, la radio musical de Valencia. Ellos son Becky G y Mike Towers, esto es Dólar. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. Tú tienes fama de picaflor, pica, pica. Pero conmigo eso no sirve, mi amor, no. Tengo entrenado el corazón, corazón. Y tus promesas no me llaman la atención. Me dicen lo mismo a las que se te atraviesan. Árbol que nace doblado nunca se endereza. No puedes tenerme, no, no, no soy no. Una de esas. Y eso a ti te jode la cabeza. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale si nada. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. Si te pagaran por cada vez que te hablaran, ya tú fueras pillonaria. Tu rutina diaria será ignorar todos los babosos que te van con la misma labia. Lo tienes con rabia. Si cobraras por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo, ella los DM no contesta, no. Puso que se separó de su novio y el internet se cayó. Le tiran hasta los que no hablan español. Yo sé que hay muchos en fila y que te cansaron las mentiras. Deja que el destino decida, tú estás por encima. Siempre por mi mente desfila, no hay otra parecida. Que tú eres única, las fotos virales las que las hace pública. Vámonos de vacaciones pa' la república. Con una como tú, no lo que quieres turistear. Pero ella me tumba el plan. Hey, Towers, baby. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. No me pongas esa cara, con esos ojitos no me vas a convencer. Sabes que mi amor es caro, si lo quieres tú tienes que trabajar por él. Si te digo que me baje el cielo, me lo baje entero. Si te digo que venga me traiga tamar, cruza los siete mar. Que se hacen las cosas con esta muchacha. Quiero más acción y menos bla bla. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. Extra Hits. Extra. Voy a negar la evidencia delante de mí. Si no puede ser, no lo quiero ver. ¿Para qué saber lo que no podré cambiar? Voy a probar a esperar lo imposible de ti. Si no me lo das, por favor te vas. ¿Para qué escuchar lo que me vas a contar? El amor es una construcción burguesa, una invención medieval, un cuento de hadas desquiciado. Nunca más, nunca más, nunca más volver a creer en una fantasía tan delirante. Y está en el infierno, celebra la degradación de otro corazón. La desilusión de un primer amor que se convirtió. que no podré cambiar. El amor es una construcción burguesa, una invención medieval, un cuento de hadas desquiciado. Nunca más, nunca más, nunca más volver a creer en una fantasía tan delirante. Y está en el infierno, celebra la degradación de otro corazón. De un sueño que acaba en la resignación y la decepción, la condenación, ángel de dolor. No me es sexy. Extra. Extra. Es Extra Morning en la Radio Musical de Valencia. Buenos días. Oye, hoy nuestro tema del día es que si pudieses comer dos cosas solo en toda tu vida, pues repetidas veces, quiero decir, pero solo podías elegir entre dos cosas, ¿qué es lo que elegirías? 644-431-924. 644-431-924. Ahí está, nuestro WhatsApp, 644-431-924. Y he de decir algo, hay emergencia internacional porque Estados Unidos da el primer paso para crear una fuerza espacial como estrategia de defensa del nuevo dominio de guerra. Es decir, estamos preparándonos para una Star Wars. Imagínate la película. Sí, sí. La realidad supera la ficción a veces, ¿eh? Claro, y es que la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este miércoles, ayer, la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la NDAA en inglés, para 2020, que avala una nueva fuerza espacial y destina recursos por 738 mil millones de dólares. Si os digo que nunca he visto la película de Star Wars. No, yo tampoco, ¿eh? Yo, ¿vosotros? La primera, y porque me la pusieron en el instituto, pero la verdad que no me gustó nada. A mí me ha dado siempre bastante pereza. A veces me hago moñitos a lo Leia, pero... Yo es que la ciencia ficción no me mola mucho, la verdad. A mí sí, pero ese tipo... ¿Te gusta la realidad? La realidad. La realidad. Y no la ficción. Pero la ficción de Costa sí que te gusta. Hombre, sí. Hombre, a mí como me gusta, lo que me encanta. La ficción de Costa es otro rollo, mira. Por supuesto. Costa es otro rollo. Luces en un decorado, frases de un guión. Bueno, ya está, que nos hemos vuelto a ir del tema. Bueno, y es que el proyecto se... Que es ¿esto qué es? Ah, vale. ¿Quién habla por ahí? Atención. Hasta venir a Valencia. Claro, que hemos hablado de Cálido, que sentimos que tanto nos quiere. De verdad que gracias. De Star Wars. Por venir, porque sin vosotros esto no sería posible. La verdad es que es muy complicado hacer música en directo, pero nosotros, bueno, lo intentamos y con el apoyo vuestro, de verdad que agradecidísimos de que nos acompañéis en una noche como esta. Así que, cómo no... La Film Symphony Orchestra, ¿eh? Cómo no... La marcha de Imperio de Star Wars. Va, creo vamos que a hablar. ¿Queréis que la toquemos? Nosotros queremos tocarla. Yo soy tu padre. No he visto nunca la canción. La película, ¿eh? Bueno, pues este proyecto de la Cámara Baja sumó 377 votos a favor y 48 en contra. La ley prevé implementar una estrategia de defensa para enfrentarse a Rusia, China y otras amenazas, según el documento consensuado por la Cámara Baja y el Comité de Servicios Armados del Senado. Madre mía. La iniciativa considera el espacio como dominio de guerra y prevé el establecimiento del Comando Espacial de Estados Unidos bajo el mando de la Fuerza Aérea. Tela, ¿eh? Guerra espacial. Se acerca. Me voy a abstener de hacer comentarios porque... Madre mía. No me miréis así, ¿vale? Oye, no, en serio, estoy loco. Ya basta, no estoy... por favor. No, es un buen tema, ¿eh? ¿Qué? ¿A que sí? En plan, aunque no haya visto la película, es como un clásico. Que está guapo, es que es un clásico. No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo. Regla de tu juego. corona pesa más que tu ego. Oh, esto es un adiós, no un hasta luego. No. Eso te pasó por jugar con fuego. Oh. Voy por mis cosas. Llevo y me voy. Ya no pinto nada. Que no. Pero mis amigas. ¿Qué? Me llaman. Ay, no, no. Me acerco a la barra. Que no. Me empuja la gente. Ay, no me voy. Pero no me olvido. ¿Qué? De cómo me mientes. No me esperaba verte aquí. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Que no. Me quedo. Extra. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? But you're just a chance I take to keep on dreaming. Conmigo, pensaste que soy de ti, no contaste con él. idiota. Idiota es Juan Magán en Extra en la radio musical de Valencia. Dicen que tú eres mala, de ti nadie se salva, envuelves con tu cuerpo. Ahí la famosa reportera de la NFL, Jenny Slater, ha contado cómo descubrió que su novio le ponía los cuernos debido a los datos que reflejaba la pulsera Fitbit para controlar la actividad física. Y es que esto es un peligro a veces. Tenía la pulsera sincronizada con su pareja, Amparo, y vamos, a las 4 de la mañana hubo una actividad sospechosa, y es que de repente Marco hizo como que estaba haciendo la gran maratón de Valencia Divina Pastora. Dice, un exnovio me regaló la Fitbit por Navidades, me encantó. Dice, nos sincronizamos y nos motivamos el uno al otro. No la odié hasta que en un día no estaba en casa y a las 4 de la mañana sus niveles de actividad física aumentaron en la aplicación. Lo ha escrito Jenny Slater a través de Twitter. Madre mía, tela. Las cosas que pasan. Es que esto de sincronizar las parejas tampoco está... No, yo es que eso lo veo demasiado... Es demasiado. Demasiado permiso. Dice, mira, ojalá que esta historia no hubiese sido real, ha dicho la periodista deportiva, ya que Slater ha publicado esta infidelidad en redes sociales. Ha relatado que de madrugada se disparó esa pulsera de actividad física. Dijo que había subido no sé cuántas mil escaleras cuando realmente estaba empujando. O sea, la excusa es que había subido escaleras, ¿no? Claro, vale. Había subido... Claro, ¿qué hacer a las 4 de la mañana cuando te aburres o no puedes dormir? ¿Subir y bajar escaleras? Claro. Subir escaleras. Claro que sí. ¿Para qué quieres un gimnasio teniendo unas escaleras a las 4 de la mañana? Nada, para que haga falta. Oye, estamos en la recta final del Extra Morning esta mañana. Nos tenemos que ir marchando, así que vamos a ir despidiéndonos. Amparo Cañiz, gracias. A ti, Pablete, hasta mañana. Hasta mañana. Ana Victorino, gracias, hasta mañana. Gracias a ti, hasta mañana. Mañana volvemos a las 8, 7 en Canarias con mucho más Extra Morning. Saludos de Pablo Guerola. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Why are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing. Cada vez que pones extra, suena un hit. Cada hora, 18 hits sin parar. Tus ojos ya me dicen lo que quieres. Que no eres como todas las mujeres. Te gusta como el ritmo a ti te ataca. Boom shakalaka, boom shakalaka. Mis ojos ya te dicen lo que quiero. Comerme completico el caramelo. Con esa cinturita que me mata. Boom shakalaka, boom shakalaka. Oh yes. Otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka, yes. Otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka, yes. Que esta vaina apenas empieza, ah, ah. Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza, ah, ah. Y hasta que nos queme la candela, hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Boom shakalaka, boom shakalaka. Oh, yes. Otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka, yes. Otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka, yes. Esa miradita que no mata a nadie. Empiezo por tu boca y vas a Buenos Aires. Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes, ey. Te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo. Cuando tú me tocas yo me dejo. Vení que te doy todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Oh, yes. Otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka, yes. De 7 a 10 con Pablo Guerola. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room. We ain't ever getting older.